Mari Mari, estamos en el foro informativo de Justicia por Nicole, en la Universidad Católica, donde nos encontramos con una participante de la mesa por la visibilidad de Justicia por Nicole, que nos va a dar a conocer un poco de qué se trató esta instancia. Mari Mari Compuché, Mari Mari Somo, Mari Mari Lamien. Formo parte de la mesa de Justicia y Visibilidad por el Crimen de Nicole. Y ya en el mes de agitación me convoca y nos convoca junto a la colectiva Disidencias Sexuales de la Universidad Católica de Temuco en abrir un espacio de visibilidad, de reflexión, de encuentros, de redes y información sobre el crimen del lesbodio de Nicole Sabra Bahamonde. Y a la misma vez también en este foro visibilizamos otros crímenes, ya sea de este territorio y de otros, de crímenes de odio, ya sea hacia lesbianas, trans, travestis, ya sea por defenderse, ya sea por asesinato. Y a la misma vez, no sé, estoy muy feliz por la convocatoria y por la apañe de todos, en verdad. Y también por lo que se dio en el foro, de que se nota de que hay motivación por hacer redes y de que esto sobresalga más allá de lo que es universitario e institucional en el contexto, en el lugar que se dio el foro, sino que también salir a las calles y visibilizarse aquí en el contexto de lo que es Temuco, que igual acá hay otro tipo, otro contexto. La militarización, la multiculturalidad, la iglesia, el conservadurismo. Y aquí no me he enterado de que igual las colectivas tienen mucha energía y muchas ganas de agitar y visibilizar, por lo que el 25 de junio de este mes aquí en Temuco también se va a realizar una concentración sumándose a las actividades por la visibilización del crimen de Nicole. En Quillota, ¿qué actividades van a realizar durante esa semana? Mira, tenemos la semana de agitación por Nicole, que empieza el miércoles 20 por un meeting informativo en la Plaza Victoria en Valparaíso desde las 4 de la tarde. El jueves 21 hay una muraleada. Esa es una convocatoria, la del 21 es una convocatoria igual abierta, ya sea en el territorio de Valparaíso, Santiago y en todos los lugares donde se sientan convocadas para rayar, visibilizar en las paredes, pegar afiches sobre Nicole o los crímenes de odio. El viernes 22 va a haber radio abierta en la Plaza Victoria desde las 3 de la tarde. Voces lesbotras maricas, invitadas, música en vivo, micrófono abierto. El sábado 23 va a haber un festival, el festival No Estamos Todes, en la Plaza Central de Quillota desde las 10 de la mañana. Habrá feria feminista, micrófono abierto y bandas en vivo. El domingo 24 se va a cerrar una etapa, igual para la familia, muy importante, que es ir al lugar donde se fue encontrada Nicole, y se va a colocar una gruta como en homenaje, digo, recordándola a ella. Entonces están todas invitadas, eso va a ser Limache, camino al embalse. Lunes 25 va a haber una marcha de Justicia por Nicole en Quillota, eso es a las 11 de la mañana, la Plaza Central. Así que están todos invitados, ya sea a participar directamente de las actividades, ya sea yendo a Valparaíso, o yendo a Quillota, o si no, en los diferentes territorios, a realizar las acciones que se quieran hacer para visibilizar estos crímenes. Por Nicole, por María Pía, por Susana, por Paloma y por todos los asesinados por el heteropatriarcado. Muchas gracias. Gracias.